La nueva línea ecológica de microondas Boxers son limpios y tan rápidos como este comercial. Listo, Boxers, ideas for you. Sky Television trae a tu pantalla. Sky Weekend presenta todo este mes en horario Prime. Este viernes comienza el 18, pero si no le pegáis mucho a la cueca, ven a celebrar con nosotros. Salón Púrpura presenta La Fonda VIP, las mejores modelos de la televisión, 50 ambientes, 235 DJs y barra al costo. Salón Crowbar, Bongos, Cuban Café, Mansion Club, Bed, son bares y discotecas donde se puede hallar todo tipo de géneros musicales para bailar y diversión toda la noche. La vida nocturna en Miami es uno de sus principales atractivos. La cantidad y variedad de locales para divertirse es increíble. Hoy como ayer, en el Tobacco Road, la especialidad es el blues y el jazz. Secadores o jugueras. Johnson's le da la bienvenida a Recompra en todas sus tiendas de Arica a Punta Arenas. Desde Ciudad de Panamá, Julio Arturo Lescano se enlaza con el Swing para que hablemos de tecnología. Néstor Lupke, Voice Over Talent.